Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Mil gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Yo los agradezco y ojalá que Dios los bendiga muy ricamente. En esta vez vamos a estudiar aquí, en estos programas, sobre un animal. Y antes de empezar, vayamos allí al libro de Job, capítulo 12, versículos 7 y 8. Job capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, que ella te enseñará, los peces de la mar te lo declararán también. El principio que aquí estamos viendo es que Dios nos dio todo para enseñarnos. Las aves tienen cosas que enseñarnos, las bestias, la tierra. A veces cosas buenas, a veces cosas negativas, cosas que hay que evitar. Como un ejemplo, el águila, por ejemplo, dice que crían a sus hijos juntos en pareja y que también tienen, son una pareja de por vida, he leído. Así es que qué buena lección. Pero aquí vamos a estudiar sobre otro animal y es el avestruz. Y sobre el avestruz tenemos cosas más bien para aprender que debemos evitar. Y aquí en el, también en el libro de Job, pero el versículo, el capítulo 39, Dios nos dice algunas cosas sobre el avestruz y que usted y yo debemos evitar, aprender la lección para no hacer las cosas así. Lo que queremos ver es en estos programas una actitud irresponsable. Cuando personas tenemos actitudes irresponsables, y aquí lo tomamos como ejemplo, el avestruz, cómo el avestruz tiene actitudes irresponsables en su vida, su conducta y todo. Bueno, entonces vayamos allí al libro de Job, capítulo 39, y comenzando con el versículo 16 hasta el 21, dice: ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvídase de que los pisará el pie, y que los quebrará bestia del campo? Endurécese para con sus hijos como si no fueren suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, búrlase del caballo y de su jinete. Así es que aquí vamos a ver algunas actitudes que el avestruz tiene y que usted y yo deberíamos de hacer todo lo posible por evitar o por aprender lo contrario a estas actitudes. Si acaso tenemos nosotros esta actitud de responsabilidad, debemos luchar por aprender otras, por no dejarnos llevar y seguir en la vida con esta actitud. En primer lugar, vamos aquí a ver que tiene una actitud irresponsable en su reproducción. Mire el avestruz, dice allí el versículo 17, el cual, hablando del avestruz, desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Dice aquí dos cosas, que el avestruz pone sus huevos sobre la tierra. En primer lugar, ese es un descuido, aunque hay a lo mejor otras aves que también lo hacen. Pero contrario al águila, donde siempre pone sus huevos en arriba de un cima, ahí donde el predador difícilmente pueda llegar, o arriba de un árbol viejo sin follaje, etcétera, donde siempre pueden estar vigilante, ahí siempre ponen los huevos. Pero el avestruz no. El avestruz los pone en la tierra. Y luego, contrario a lo que otros animales, a lo menos aves que yo conozco, he visto, he leído, siempre hacen un nido. Pero el avestruz no hace un nido. Ahí nomás los pone en la tierra. Y en el caso de avestruces silvestres, dice aquí, en el polvo, esperando que el sol los caliente y los empolle. No hace su trabajo el avestruz. Así es que aquí hay mucho descuido en la reproducción. Y esa actitud nosotros debemos hoy día cuidar. En primer lugar, diremos de la reproducción. Todos nosotros tenemos el instinto como seres humanos o la necesidad de reproducirnos. Dios así nos creó. Dios allá en desde Génesis 1, ahí dijo que creó a Adán y Eva para que se reprodujeran y para que ellos también llenaran la tierra. Es un deber, es una necesidad reproducirnos, y eso es bueno. Pero hoy en día, en primer lugar, también Dios puso ahí limitaciones, cómo y cuándo y todo. No nomás allí como bestias, sin pensar, sin razonar nomás. Hoy en día hay un descuido enorme en la reproducción. En primer lugar, muchos jóvenes, señoritas, se meten en ese de las relaciones ilícitas antes de casarse. Eso está prohibido por Dios. Hoy día no promueva condones, no promueva todo eso. Promueva abstencionismo en antes de casarse. Es lo que la Biblia dice. No podemos como animales ir teniendo esas actitudes irresponsables en la reproducción. Debe haber abstencionismo hasta que correctamente se case una pareja. Eso es para el matrimonio. Dios así lo hizo. No debemos ahora violar esas leyes de Dios y actuar. Bueno, yo necesito reproducirme, pues como sea. Eso todavía ni siquiera los animales actúan de esa forma. Debemos tener cuidado. Y luego también otros allí están casados y luego se meten en otras relaciones ilícitas. Eso es malo. Una vez leí a lo mejor de una forma chusca, pero enseña una lección, que una señora ya de edad dice que tenía 6 hijos. Y vivía sola. Y cuando alguien le preguntó, ¿y cómo se llaman sus hijos? Ella dijo, se llaman Gerardo, por decir un nombre cualquiera. ¿Y cómo? ¿Todos los 6? Sí, los 6 se llaman Gerardo. Y cuando quiere hablarle a alguno en específico, dijo ella, por el apellido. Entonces, ¿qué actitud tan irresponsable muestra eso? Qué increíble que sí se haga. Pero luego también en los padres. A veces están correctamente casados, pero son muy responsables en su reproducción. En primer lugar, nunca se fijan. En segundo, recurren a métodos que no son correctos. Algunos quieren tener pocos hijos. Bueno, y en vez de usar métodos naturales que Dios nos dio, ahora usan toda clase a veces de preservativos y que realmente dañan. Algunos de los preservativos son microabortivos y eso es malo usar. No necesariamente usted tiene que tener 15 hijos, pero hay un medio natural en que Dios nos enseñó a usar eso. Pero no tiene que ahora ser de esa forma tan irresponsable y nomás descuidar y después no los cuida, después los abandona, después a ver qué hace y después a ver quién más hace su trabajo. Y luego dice sobre el polvo, los calienta. Allí una vez leí de un pájaro. Ese pájaro, esa ave, también tienen la necesidad de reproducirse, pero no quiere hacer un nido como los demás y no quiere empollar sus huevos como los demás. Si no sabe lo que hace, busca un nido por ahí que ya esté hecho de alguna otra ave y luego allí a escondidas pone sus huevos para que la otra ave allí empolle los suyos. La irresponsabilidad. Y sobre eso, ¿cómo deberíamos hoy día de hablar y aprender? Son muy irresponsables. El avestruz pone los huevos y a ver qué pasa. Muchos padres así tenemos los hijos. Y luego los abandonamos y a ver qué pasa. Después los papás ocupados en el trabajo, en mil cosas. Y sus hijos ahí a ver quién se los cuida. Desde chicos trabajando en las ambos padres y los niños en guarderías o solos en sus casas, abandonados, y luego nos extraña por qué salen delincuentes, porque hemos sido una actitud irresponsable en la familia. Eso no debe ser. Debemos aprender a ser inteligentes y no ser como el avestruz. Tenemos la responsabilidad de reproducirnos, pero responsablemente y cuidarlos, criarlos nosotros. Por eso Dios creó al hombre para que provea para la familia y la mujer que esté allí para sus hijos en la casa. No nomás abandonarlos allí por decirlo sobre el polvo y allí a ver quién se los calienta, a ver quién se los cría. Ay, luego no queremos nunca batallar en la educación de nuestros hijos. Mejoran las escuelas públicas desde 3 años en kinders o más y allí en muchos casos les envenenan la mente con ideas equivocadas de la evolución, etcétera, que el hombre viene del chango, que el hombre viene por casualidad. Y luego nos extraña por qué después la juventud y los adultos se comportan como se comportan. Nosotros somos responsables ante Dios. No es el gobierno, ni siquiera es el sistema público de instrucción, porque educación no es. Es nuestro deber como padres. Y cuando nosotros no nos ocupamos de la reproducción responsable y de cuidar los hijos, entonces estamos actuando irresponsablemente como la avestruz, que nomás pone su huevo sobre la tierra, solo Dios sabe qué le pueda pasar y no le importa. Y también si acaso se van a empollar, pues va a ser sobre la arena y el sol, porque el avestruz nada hace para ello. Tome responsabilidad por su familia. Sea responsable en su reproducción. Haga las cosas correctas y que sus hijos sean criados correctamente. Y Dios lo va a bendecir y le va a cuidar y le va a ayudar a tener buenos hijos. Pero si viven abandonados y dejados, así no puede haber bendición. Cuide lo que Dios le ha dado. Hágase responsable y críe a sus hijos correctamente bajo los principios y el temor de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.